y para comunicarse desde otros lugares deben anteponer la característica 0345, ya que por nuestra página web de www.femelurdesconcordia.com.ar llegamos a todo el país y más allá. Y para mensajes de textos durante el programa, tenemos habilitado el celular 0345-155-2806-28, que se los repito, 0345-155-2806-28. Películas consagradas en el cine. Atrapado sin salida. Atrapado sin salida es una película dramática estadounidense del año 1975, filmada en Technicolor de 133 minutos de duración, que fue producida por Michael Douglas y Saul Saenz, considerada por muchos como una de las mejores películas jamás filmadas, dirigida por el destacado Milos Forman, sobre guión de Lawrence Howen y Paul Goodman, basada en la novela One Flew Over the Cuckoo's Nest, Alguien Voló sobre el Nido del Cucú, de Ken Kelsey, publicada en el año 1962, que contó con la fotografía de Haskeith Weller y Bill Butler, que no está acreditado, que reemplazó a Haskeith Weller por finalización de contrato, siendo los responsables del montaje Richard Chow, Lindsay Kligman y Sheldon Kahn. Y la música fue compuesta por Jack Nitzsche. Fueron sus principales intérpretes Jack Nicholson como Randy Patrick McMurray y Louise Fletcher como la enfermera Mildred Ratched, acompañados por Will Sampson, William Redfield, Brad Dourif, Danny DeVito, Christopher Lloyd, Vincent Schiavelli, Michael Berryman, Scatman Crothers, Sidney Lassig, Dean Brooks y Peter Brocco, entre otros. Y no acreditados participaron Angelica Houston, Aurora Clements y Tom McCall. En 1963, en Oregón, Randall Patrick McMurray está cumpliendo una sentencia de prisión por abuso sexual de una niña de 15 años. Lo trasladan a una institución mental. En el hospital descubre que la sala de internos está a cargo de la jefa de enfermería del nosocomio Mildred Ratched, fría, tirana y agresiva, intimidando a sus pacientes, entre ellos Billy Bitbit, de 21 años, ansioso y tartamudo, Charles Jewitt, propenso a rabietas infantiles, Martín, inocente delirante, Dale Harding, homosexual reprimido, Max Taber, beligerante y profano, los epilépticos Jim Seffel y Bruce Fredrickson, el tranquilo Scanton, pero de mentalidad violenta, un nativo americano, el jefe Bronden, que actúa como sordomudo, que obviamente puede oír y hablar, y varios otros con todo tipo de enfermedades crónicas. McMurray, el jefe indio Broden y Max Taber son los únicos pacientes no crónicos ingresados involuntariamente al hospital estatal, y el resto podría irse en cualquier momento, pero tienen demasiado miedo para hacerlo. Mildred Ratched ve la presencia vivaz y rebelde de McMurray como una amenaza a su autoridad. Le quita los cigarrillos a los pacientes y los raciona, y suspende sus privilegios de jugar a las cartas. McMurray se ve enredado en una batalla de voluntades contra Ratched. Roba un autobús escolar y escapa con varios pacientes para ir a pasear en la costa del Océano Pacífico, animando a sus compañeros a descubrir sus propias habilidades y a encontrar confianza en sí mismos. Luego de que un asistente le dice que la sentencia del juez no se aplica a las personas que se consideran criminales dementes, McMurray planea escapar y anima al jefe Broden, que con su fuerza rompa el ventanal con una consola de hidroterapia. Después de que Cheswick estalla en un ataque exigiendo sus cigarrillos, McMurray se pelea con los ordenanzas e interviene Ratched, enviando al jefe Cheswick a McMurray a recibir un shock eléctrico por insubordinación. Mientras espera su castigo, McMurray le ofrece al jefe un chicle de mascar y descubre que puede hablar y oír, habiendo fingido su sordomudez para evitar involucrarse con nadie. Después de recibir la terapia electroconvulsiva, McMurray regresa a la sala fingiendo tener un daño cerebral. El tratamiento lo ha puesto más decidido a derrotar a Ratched, y junto con el jefe planean escapar, pero deciden organizar una fiesta de Navidad secreta para sus amigos después de que Ratched y los enfermeros terminen su turno y se vayan. McMurray introduce a escondidas a dos mujeres, Candy y Rose, con botellas de whisky en la sala, sobornando al guardia Turkle para que se lo permita. Después de la fiesta, McMurray y el jefe se preparan para escapar, invitando a Billy Bitbit, que se niega, pero le pide tener sexo con Candy, y McMurray convence a Candy. Como han bebido demasiado, McMurray se queda dormido en lugar de escapar con el jefe. Por la mañana, Ratched encuentra el desorden y la mayoría de los pacientes dormidos ebrios, y a Billy y Candy juntos, y decide avergonzar a Billy frente a todos. Billy logra superar su tartamudeo y la enfrenta, a lo que ella amenaza con decírselo a su madre, y lo asusta oír por lo que vuelve a tartamudear. Momentos después, McMurray golpea a un asistente intentando escapar y rompe en una ventana con el jefe, lo que hace que intervengan los demás asistentes, y Billy se suicida cortándose la garganta con los vidrios rotos, siendo los demás pacientes testigos de lo ocurrido. Ratched trata de aliviar la situación, obligando que la rutina continúe como de costumbre, pero McMurray, enfurecido, atrapa a Ratched por el cuello, pero los guardias lo someten y le salvan la vida. Más tarde, se ve a Ratched usando un protector de cuello y hablando con voz débil, y Hardin lidera el juego de cartas, ahora sin suspender. No encuentran a McMurray por ningún lado, provocando el rumor de que se ha escapado. A la noche, el jefe ve a McMurray regresar a su cama, y eufórico, viendo que ha cumplido su promesa de no escapar sin él, va a verlo. Pero McMurray no responde, y se da cuenta de que está físicamente flojo, y descubre la sutura que le han hecho, por lo que le han hecho una lobotomía. El jefe abraza a McMurray con lágrimas en los ojos y le dice: vas a venir conmigo, y ahoga a McMurray con la almohada, dándole muerte. Luego levanta la fuente de hidroterapia del piso, la arroja contra el ventanal que estalla y se escapa perdiéndose en la noche. Antes del comienzo de la filmación, comenzó una semana de ensayos el 4 de enero de 1975 en Oregón, durante la cual los actores observaron a los pacientes en su rutina diaria y en terapia de grupo. Jack Nicholson y Louis Fletcher también fueron testigos de la realización de la terapia electroconvulsiva en un paciente. La filmación comenzó en enero de 1975 y duró 3 meses y se llevó a cabo en Salem, Oregón y sus alrededores, así como en la costa de Oregón. Los productores decidieron rodar la película en el Hospital Estatal de Oregón, un hospital psiquiátrico real, ya que este también era el escenario de la novela. Se estrenó en los teatros Sutton y Paramount de la ciudad de Nueva York el 19 de noviembre de 1975. Ha sido ubicada con el número 33 en la lista de las 100 películas de los 100 años del American Film Institute. En 1993 fue considerada cultural, histórica o estéticamente significativa por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos y seleccionada para su conservación en su Registro Nacional del Cine. Premios obtenidos por Atrapado sin salida. Premio Oscar. Fue la segunda película en ganar los 5 premios principales de la Academia de Hollywood. Mejor película, mejor director, mejor guión, mejor actor y mejor actriz, después de Lo que sucedió aquella noche del año 1934. Además, estuvo nominada a mejor actor de reparto, mejor fotografía y mejor montaje. Premio BAFTA de la Academia Inglesa, ganadora como mejor película, mejor director, mejor actor, mejor actriz, mejor actor secundario para Brad Dourif y mejor montaje. Premio David de Donatello de Italia, mejor director y mejor actor extranjeros. Premio Globo de Oro de mejor película, mejor director, mejor guión, mejor actor, mejor actriz y mejor estrella del año, Brad Dourif. Premio del Gremio de Directores de América, para Milos Forman. Premio Bodil a Mejor Película No Europea. Premio Pantalla de Oro, Mejor Película 1975. Premio Kinema. Premio Kinema Jumpo del Japón, Mejor Director. Premio Nastro de Argento, Italia, Mejor Director. Premio National Board of Review, Mejor Película y Mejor. Mejor actor. Premio Sociedad de Críticos de Cine de los Estados Unidos. Mejor actor, Jack Nicholson. Premio Sociedad de Críticos de la Ciudad de Nueva York. Mejor actor y mejor actriz. Premio Círculo de Críticos Kansas City. Mejor dirección. Premio Asociación de Críticos de Los Ángeles. Mejor película. Premio San Jordi de Barcelona, España. Mejor actor. Premio Asociación de Cine. Atrapado sin salida se estrenó en la Argentina el 1 de enero de 1977 en los cines Atlas y América de la ciudad de Buenos Aires. Y así presentamos hoy películas destacadas del cine, en este caso, Atrapado sin salida, ganadora de los 5 premios Oscar principales de la Academia de Hollywood. Bueno, y ahora vamos a escuchar nuestro primer temita musical de esta noche, que hemos extraído de la película El Show Debe Seguir, con Roy Scheider. Una película muy interesante, un musical muy activo. El tema que vamos a escuchar se titula Bye Bye Love, de Ray Charles, que va a ser interpretado por los hermanos Everly. Bueno, acabamos de escuchar este tema, tipo, se podría decir, casi un rock and roll, ¿no? De esta película El Show Debe Seguir, con Roy Scheider, titulado Bye Bye Lobby, que fue interpretado por los hermanos Everly, tema de Ray Charles, para esta muy buena película, que fue realmente donde Roy Scheider ejerció una interpretación realmente espectacular. Bueno, y hablando de interpretaciones, la interpretación de la enfermera de la película Atrapado sin salida, que encarnó la actriz norteamericana Louise Fletcher, fue también algo realmente fuera de lo común. Con un gesto enérgico, esta cancerbera enfermera tenía a Matt Murray, el personaje de Jack Nicholson, prácticamente en el filo de la navaja, como se diría. De Louise Fletcher hablamos oportunamente en el programa 1079 del día 27 de julio del año 2018, día en que, recuerdo, nos visitó por primera vez Pablo Sándor, conductor del programa Radio Corchazo, por ese entonces. Y, lógicamente, en esa primera vez compartimos el programa. Vamos a escuchar el audio correspondiente de la grabación de ese programa 1079 del 27 de julio del año 2018, de lo que les comenté acerca de el Louise Fletcher. Thank you.

Milos Forman fue un director de cine, guionista y actor checo, nacionalizado estadounidense, nacido en Kasiav, Checoslovaquia, actualmente República Checa. Como Jan Tomas Forman, el 18 de febrero de 1932. Dos de sus películas recibieron el premio Oscar a la mejor película y a la mejor dirección. Y otros de sus trabajos han sido galardonados en festivales internacionales. Sus padres eran judíos luteranos, Rudolf Forman, profesor, y Ana Svavova, gerente de un hotel de verano. A temprana edad quedó huérfano durante la ocupación nazi debido a que su padre fue arrestado por distribuir libros prohibidos por el nazismo y falleció afectado de tifus en el campo de concentración de Mittelbau-Dora en Buchenwald en mayo de 1944. Su madre había muerto en el campo de concentración de Auschwitz en el mes de marzo del año anterior. El chico no comprendía lo que estaba pasando y qué les había sucedido a sus padres, y durante el transcurso de la guerra vivió con parientes, siendo criado por dos tíos y protegido por amigos de la familia hasta cuando tenía 16 años y le mostraron imágenes de los campos de concentración. Y al enterarse de que su padre biológico era en realidad otro, un arquitecto judío llamado Otto Kohn, sobreviviente del Holocausto, y por lo tanto era medio hermano del matemático Joseph J. Kohn. Su hermano Pavel, 12 años mayor que él, era pintor y emigró a Australia inmediatamente después de la invasión de Checoslovaquia en 1968. Después de la guerra, asistió a la escuela pública Krále Jiřího en la ciudad de Poděbrady. Milos Forman quería convertirse en productor teatral. Después de la guerra, asistió al internado King George en Poděbrady, donde tuvo como compañero de estudios a los futuros cineastas Iván Passer y Jerzy Skolimowski. Posteriormente estudió dirección cinematográfica en la Escuela de Cine de Praga, siendo uno de sus profesores Otakar Vavra, y luego estudió escritura de guiones en la Academia de Artes Escénicas de Praga, asistiendo a las clases de Alfred Radok, director de teatro, para quien escribió las obras Lanterna Mágica y Lanterna Mágica 2. Se inició en el cine dirigiendo dos documentales y un cortometraje, siendo el primero Déjamelo a mí, en 1960, y el segundo Concurso, en 1964. Y en este año dirige su primer filme, Pedro el Negro, acerca de la vida de un adolescente checo cuando comienza a trabajar. Y en 1965, Los amores de una rubia, nominada al Oscar como mejor película extranjera. Y siguieron dos cortos, otra comedia y un telefilme, Dobre Prasená Voyaska, siendo su último trabajo en su patria, Al Fuego Bomberos, del año 1967, que resultó también nominada al Oscar de la Academia en 1968 como mejor película extranjera. Cuando la Unión Soviética y sus aliados del Pacto de Varsovia invadieron Checoslovaquia en 1968 para poner fin a lo que se llamó la Primavera de Praga, Milos Forman se encontraba en París negociando la producción de su primera película americana. El estudio cinematográfico checo para el que trabajaba le despidió alegando que había salido del país ilegalmente Y entonces, junto con su colega, cineasta y amigo Iván Passer, con quien había estudiado en Podebrady, emigraron hacia los Estados Unidos. A pesar de las dificultades iniciales, empezó a dirigir cine en su nueva patria gracias a sus nominaciones al Oscar, siendo su primer trabajo Búsqueda Insaciable del año 1971, siendo a su vez co-guionista, que le otorga la Palma de Plata del Festival de Cannes. En 1973 participa en el documental Visiones de Ocho, siendo director de uno de los ocho segmentos en que se divide el filme, y en 1975 llega su consagración con Atrapado sin Salida, dirigiendo a Jack Nicholson y Louise Fletcher, con la que obtiene los cinco rubros principales del Oscar de la Academia: mejor película, mejor dirección, mejor guión, mejor actor y mejor actriz, hecho que no ocurría desde el año 1934, cuando Lo que sucedió aquella noche, dirigida por Frank Capra con Clark Gable y Claudette Colbert, obtuvo las cinco estatuillas más importantes. En 1977, Milo Forman obtiene la ciudadanía estadounidense y se instala en la ciudad de Nueva York, donde se convirtió en profesor de cine en la Universidad de Columbia y codirector junto con František Daniel de la División Cine de la Columbia. Uno de sus alumnos directos fue el futuro director de cine estadounidense James Mangold. Posteriormente fue profesor emérito de cine en la Universidad de Columbia. En 1979 retorna con Hair, comedia musical basada en el musical de culto de Broadway de los años 60, con la actuación de John Savalle. En 1981 estrena Ragtime con James Carney, historia que transcurre en la ciudad de Nueva York siguiendo la vida de un pianista de jazz negro, por la que fue nominado al Globo de Oro. En 1984 su nuevo gran triunfo con Amadeus sobre el gran compositor con F. Murray Abraham y Tom Hulce, ganadora del Oscar como mejor película y mejor director. Luego seguirían Valmont, 1989, con Colin Firth; Larry Flynn, 1996, con Woody Harrelson; Mentiroso, Mentiroso, 1999, con Jim Carrey; Los Fantasmas de Goya, 2006, con Javier Bardem. Milo Forman filmaba muy espaciadamente, pero cada película suya era impecable. Realizó 13 películas, 4 documentales, 3 cortometrajes y un telefilme desde su comienzo en Checoslovaquia en 1960 hasta el año 2009, cuando se retira a los 77 años. En el año 1996, el asteroide 11333 fue bautizado con su nombre. En su vida privada, su primera esposa fue la actriz checa Hanna Brečková, de la que se divorció en 1962. Luego se casó con la actriz checa Vera Kresadlová. Tuvieron hijos gemelos, Perd y Matej, nacidos en 1964, y se separaron en 1969. Luego se casó en 1998 con Martina Svorlová, y también tuvieron dos hijos gemelos, Jim y Andy, nacidos en 1999. En 1985 fue director del Festival de Cine de Cannes, y en el 2000 hizo lo mismo para el Festival de Cine de Venecia. En 1988 presidió la ceremonia del Premio César en Francia. En abril del 2009 asistió a la premier en el Teatro Nacional de Praga de Doble Plazená Prochazka, la nueva versión de la película para televisión que hizo en 1966, dirigida por su hijo Bert Forman. Sus películas Atrapado sin salida y Amadeus fueron seleccionadas para el Registro Nacional del Cine por ser cultural, históricas o estéticamente significativas en 1993 y 2019, respectivamente. Milo Forman publicó su autobiografía titulada Turnaround en 1994. Recordemos los premios por sus trabajos. Oscar 1965, nominado Mejor Película de Habla No Inglesa por Los Amores de una Rubia. 1968, nominado Mejor Película de Habla No Inglesa por Al Fuego Bomberos. 1975, nominado Mejor Director por Atrapado sin Salida, siendo ganador. 1984, nominado Mejor Director por Amadeus, siendo ganador. 1996, nominado Mejor Director por Larry Flynn. Premios Globos de Oro. 1975, nominado Mejor Director por Atrapado sin Salida, siendo ganador. 1981, nominado Mejor Director por Ragtime. 1984, nominado Mejor Director por Amadeus, siendo ganador. 1996, nominado Mejor Director por Larry Flynn. Cannes 1971. Gran Premio del Jurado, Palma de Plata por Búsqueda Insaciable, Taking Off. Ahora las distinciones obtenidas. 1965 le fue otorgado el premio estatal Clement Gottwald por Los Amores de una Rubia. 1965 recibió la Medalla al Mérito de la República Checa. 1997 recibió el Globo de Cristal por su destacada contribución artística al cine mundial en el Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary en República Checa. 1998, galardonado con el premio León Checo a la trayectoria por su contribución al cine checo. 2006, galardonado con el premio de ciudadanía Hanno R. L. Bogen. 2009, recibió un título honorario del Emerson College en Boston, Massachusetts, en los Estados Unidos. 2015, designado doctor honorario en letras humanitarias otorgado por la Universidad de Columbia. Después de una breve enfermedad, Milo Forman falleció en el hospital Danbury, cerca de su casa en Warren, Connecticut, el viernes 13 de abril del año 2018, a la edad de 86 años, y está enterrado en el Cemetery New Warren, en Warren, Connecticut. Así recordamos a este excepcional director del cine estadounidense, Milos Forman, de quien el martes se cumplieron 3 años de su fallecimiento. Bueno, y para seguir homenajeando a este genial director Milo Forman, checo, nacionalizado estadounidense, vamos a escuchar de la ópera rock Hair, que él dirigió, el tema Acuario, de Manuel García, por Carabelli y su gran orquesta. Thank you. acabamos de escuchar el tema Acuario de Manuel García, que fue incluido en la banda sonora de la película Ópera Rock Hair de Milo Forman, que fue interpretado por Carabelli y su gran orquesta. El cine de aventuras épicas. Y hoy vamos a recordar Tierra de Faraones. Tierra de Faraones es una película estadounidense del género épico histórico dramático de la Warner Brothers del año 1955, de 106 minutos de duración, filmada en CinemaScope y Warner Color, producida y dirigida por Howard Hawks. El guion fue escrito por Harold Bloom, William Faulkner y Harry Kurmitz. La fotografía fue tarea de Russell Harlan y Lee Garmes, encargándose del montaje Vladimir Zagofsky, siendo la música compuesta por el destacado Dmitri Tionkin. La película, mediante un relato ficticio, nos cuenta la construcción de la Gran Pirámide. En una primera parte nos muestra dicha construcción, y en una segunda parte se desarrolla las ambiciones y la intriga. Fueron sus intérpretes Ha Hawkins como el faraón Khufu o Keops, Alexis Minotis como Hamar, John Collins como la princesa Nelifa, Dewey Martin como Senta, James Robertson Justice como Bastar, Sidney Chaplin como Trenet, y además Jane Heiter, Luisa Boni, Piero Giannoni, Ferruccio Amendola, Gianfranco Bellini, Carlo D'Angelo, Valerie Camille y Diego Carlisi. Hamar, sumo sacerdote de Egipto y amigo de la infancia de Khufu, quien es el faraón Keops, narra su reinado. Keops es poseedor de un gran tesoro con el que será sepultado y solo quiere dos cosas más en su vida: un heredero o hijo suyo y una tumba segura, libre de la amenaza de los ladrones usurpadores de las mismas. No convencido con los esquemas de sus arquitectos, contrata a Bastar, acordando liberar a la gente de Bastar al completarse el trabajo. Pero Bastar tendrá que morir para proteger los secretos de la pirámide. Más adelante, Bastar le muestra a Keops y Hamar cómo sellará la pirámide con una piedra sólida, momentos después de que el cuerpo del faraón y su tesoro estén dentro. Pasan los años y Hamar, Keops, la reina Naila y Bastar van envejeciendo. Keops tiene un hijo pequeño, el príncipe Xenón, y el hijo de Bastar, Senta, ya es un hombre. El pueblo egipcio, que vio la construcción de la pirámide como una obra sagrada, ahora la ve como un trabajo pesado para una vida de miseria, porque los poblados periféricos han sido sometidos a tributos. La princesa Nelifer, de la provincia pobre de Chipre, llega como embajadora y se ofrece al faraón, convirtiéndose finalmente en su segunda esposa. Keops le muestra a Nellifer su enorme tesoro y le permite entrar en una bóveda interior donde guarda el mismo para su segunda vida. Se prueba un collar con incrustaciones de piedras preciosas, que enojado que Ops exige que se lo saque, pero luego que él se va, se lo vuelve a poner y desafía a Trenet, el capitán de la guardia, que se lo ha sacado, y desafía a Trenet, el capitán de la guardia, a que se lo saque, y lo hace, pero luego caerá enamorado de ella. Bastard nota que debido al exacto trabajo a la luz de las velas, su vista está fallando, por lo que le pide a su hijo Senta que le ayude y comparte el secreto de la tumba. Senta salva a Keops durante la construcción de un bloque de piedra que se desliza y, para sacarlo herido, revela su conocimiento, por lo que deberá compartir el destino de su padre, morir en la tumba. Y Sentar elige a Kyra, la esclava de Nellifer, que protesta por ello, y el faraón la reprende enérgicamente frente a la corte, por lo que, humillada, conspirará con Trenet para conseguir una serpiente cobra y matar a la reina Nayla cuando se encuentre en el oasis. Informado de la muerte de la reina, el faraón inicia una investigación. Nellifer ahora envía a su sirviente Nabuma para que mate a Keops en el oasis, pero solo logra herirle antes de ser muerto. Al ver al esclavo Keops, sospecha de Nellifer y regresa a la ciudad encontrándola con Trenet, quien lo enfrenta a espada en mano, y Keops se defiende y pelean, pero su herida ha sangrado demasiado y se debilita, por lo que le arroja su espada clavándosela en el pecho y lo mata. Viendo el collar que lleva Nellifer, se lo arrebata y se da cuenta que ella ha tramado todo, pero no alcanza a llamar a su guardia porque agonizante cae muerto. Tras la muerte de Keops, Jamar libera a Bastard y su hijo Senta de sus sentencias de muerte. Una vez que la tumba esté sellada, el secreto ya no importa. Nellifer se enoja al ver a Jamar, ya que ha trasladado el tesoro a la tumba, y se entera que no gobernará Egipto como regente del príncipe Senón hasta que ella misma dirija el entierro al faraón. Jamar le hace saber que él y los sacerdotes mudos que ayudarán serán sepultados junto con el faraón. En el funeral, Jamar hace que Nellifer acompañe el cuerpo a la cámara funeraria y da la orden de sellar el sarcófago. Cuando lo hace, se da cuenta por la maquinaria que se mueve también sellando la tumba y que ella quedará atrapada y grita desesperada. Y Jamar le dice: esto es lo que mentiste, tramaste y mataste para lograrlo. Este es ahora tu reino. Al final, se ve a Bastard y Senta caminando hacia su tierra natal y miran hacia atrás para contemplar la imagen a distancia de la gran pirámide. Se destaca la grandiosidad de su presentación y realización, con miles de extras y un guión consistente y muy bien cuidado en el detalle histórico y en las reconstrucciones, más logrado que en otras producciones como por ejemplo Elena de Troya de la Metro-Goldwyn-Mayer. El CinemaScope acentúa la grandiosidad de las escenas de conjunto que transcurren en naturales escenarios del desierto, muy bien buscados. Se aprecia un espectacular y pomposo desfile con la llegada del faraón al palacio. Se muestra el transporte de las grandes piedras en veleros por el Nilo y luego a pulso a través de la arena del desierto. Y se ameniza, como en todos los filmes épicos, con bailes y coros de música que conservan su carácter primitivo. La película se rodó en lugares de Egipto y en los estudios Titanus de Roma. Para las escenas que muestran la pirámide en construcción, el equipo técnico sacó la arena de un profundo pozo de 30 metros de la pirámide de Vaca no terminada. En otro lugar, se construyó una rampa y una base con el tamaño de la pirámide original, para la escena donde miles de extras se movilizan tirando los enormes bloques de piedra. También se filmó en una cantera de piedra caliza en Turat, cerca de El Cairo, y en Aswan, en una cantera de granito, ubicada a 400 kilómetros de distancia. Howard Holmes tenía en estos sitios alrededor de 9.000 extras trabajando cada día durante el rodaje, que duró aproximadamente 2 meses. El gobierno egipcio suministró esos extras, la mitad de los cuales eran soldados del ejército. La película fue prohibida en Egipto por distorsión de hechos históricos. A pesar de la calidad de Tierra de Faraones, fue un fracaso comercial para Howard Hawks, que se tomó un descanso de 4 años viajando para regresar a la dirección con Río Bravo en 1959. Cabe destacar que esta película despertó más interés con el correr de los años y que es la película favorita de Martin Scorsese, que siempre fue adicto a las epopeyas históricas. Se estrenó en la ciudad de Los Ángeles el 22 de junio de 1955 y el 2 de julio en todo Estados Unidos, y en la Argentina tuvo una gran recepción y se estrenó el 28 de mayo de 1957 en los cines Argos, Medrano, Normandy, Ópera, Premier y Roca de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue el cine de aventuras épicas y místicas, recordando hoy esta película estadounidense histórico-dramática de la Warner Brothers, que se llamó Tierra de Faraones. Regalando una flor es estar presente con amor. Y para ello, siempre está presente Florería Santa Teresita, con atención permanente las 24 horas. Y para el recuerdo de los seres queridos, palmas, ramos, coronas y accesorios. Florería Santa Teresita, siempre presente. 3 de febrero, 32. Teléfono 421-4601 y 421-9946. Porque ellos también son parte de su familia. Merecen la mejor atención. Punto. Punto. Clínica de Pequeños Animales del Dr. Elvio Horta. Punto. Única dirección. Roque Sáenz Peña 173. Teléfono 423-0953. Punto. Clínica de Animales del Dr. Elvio Horta. Por urgencias, llame al 156-251-225. Porque la salud de su mascota también es importante. Ortopedia Concordia, profesionalidad y trayectoria, seguridad y experiencia, asesoramiento general. Ortopedia Concordia es todo un servicio. Urquiza 546 con teléfono 421-7268. Estación de servicio Action Energy de Perilli Hermanos. Con el adecuado servicio y la esmerada atención que nos ocupa, seguiremos siendo su estación de confianza. Action Energy de Perilli Hermanos, donde se aceptan todas las tarjetas de crédito y de débito. Bernardo de Irigoyen 181, teléfono 421-5625. Usted ya nos conoce. Taller de electrónica de Juan Ramón Palou. Reparación de computadoras y tableros de automóviles. Reparación de radios VHF. Agente oficial de etiqueteras Digitax. Taller de electrónica de Juan Ramón Palou. Está en San Luis 300, esquina Casteri. Para todo tipo de consultas, teléfonos 422-6227 o celular 154-014-186. Es la hora 20:37. Esto es Encuentro Cinematográfico en su edición 1183 de este viernes 16 de abril 2021 por FM Lourdes, la radio de la gente, en el 93.9 de su dial. Bueno, y durante la semana he recibido en el correo electrónico de Encuentro Cinematográfico varios mensajes de Santiago Slavi, de República Checa, de Claudio Moraes, de Curitiba, Brasil, de Martín Porres, de la ciudad de Lima, en Perú, de Nelia Piccirilli, de Villa Ballester, en Buenos Aires, de Claudia Godoy, en Mercedes, de Mercedes Corriente, de mi prima, desde Mallorca, Norma Mario, en España, y Walter Torres, de la ciudad de Tacuarembó, en el Uruguay. Y por otro lado, quiero darles la bienvenida a los nuevos suscritos al YouTube de Encuentro Cinematográfico. Sebastián Germoglio, Victoria Sanabria, Chapardi Black, Guillermo López Flores y A la Delta, los cuales lograron llegar ya a la suma de 767 suscriptores al día de hoy. Suscríbase, que es gratuito, que con Gustavo Gabrielli estamos ansiosos por llegar a los 1000 suscriptores, lo que sería un gran éxito para Encuentro Cinematográfico en su YouTube. Y ahora, taller de electrónica de Juan Ramón Palou de San Luis 300, esquina Castelli, presenta... Memoria de cine argentino. Y hoy vamos a recordar una película que fue famosa en su momento con Luis Sandrini, que se llamó Riachuelo. Riachuelo es una película filmada en blanco y negro, de Argentina Sonofilms, de 81 minutos de duración, dirigida por Luis José Mogliabar, sobre su propio guión escrito en colaboración con el peruano José Bustamante y Valivian, según un argumento propio de este, con música original de Edgardo Donato y Máximo Orsi, que contó con la fotografía de Francis Boeniger, siendo responsables del montaje Edgardo Donato y Máximo Orsi, y de la escenografía se encargó Juan Manuel Concado. Riachuelo fue protagonizada por Luis Sandrini, Maruja Pibernat, Alfredo Camina, Héctor Calcaño, María Esther Gamas, Joaquín Pérez Bilbao, Juan Sarcione, Margarita Solá, Froilán Varela y Vicente Forastieri. Fue el tercer trabajo de Luis José Mogliavar para la productora argentina Sonofield, que tuvo grandes dificultades en reunir el dinero necesario para terminarla, pues los socios capitalistas se habían retirado de la empresa. Obtuvo buena recepción del público y de la crítica, costó cerca de 80.000 pesos y durante el primer año de exhibición le rindió a la productora 1.000.000 de pesos. Al comienzo de la película, Berretín, interpretado por Luis Andrini, sale del viejo revolcador de su padre anclado en el riachuelo donde vive y comienza a caminar alternando con marineros de distintas nacionalidades que le hacen consultas. Berretín es un hábil carterista que lleva consigo un paraguas en cuyo interior va guardando lo que roba, como el reloj de bolsillo que le saca a un señor elegante en el momento en que le pide fuego para su cigarrillo. Así es como llega a un boliche donde toca una orquesta de señoritas, cuya cantante Rosa le dedica el tango Berretín. Un clásico guapo cuyo apodo es El Carancho, con apoyo de un compinche, pretende llevarse a Rosa cuando él la está acompañando a su casa con otra chica, y aparece Justo Remanso en su ayuda, derribando a puñetazos a los matones. Remanso, a quien recién conocen, en ese incidente les acompaña y Berretín le ofrece alojamiento en su remolcador, ya que le dice que no tiene a dónde ir y allí le comenta que acaba de salir de la cárcel, a donde fue a parar por culpa de una mujer. Berretín le propone ser carterista, pero Remanso desea trabajar honestamente. Al día siguiente se va dejándole una nota que luego Berretín le pide a una chica que se la lea porque él no sabe leer. Y Remanso ingresa a trabajar en el astillero y empieza a interesarse románticamente por Rosa. Cuando Berretín le saca dinero a una pobre gente, Remanso lo ve y le obliga a devolverlo y por ello recibe un beso de una muchacha agradecida. Esto lo sorprende y lo transforma, por lo que decide volverse honrado e ingresa a trabajar en el astillero. Remanso, tiempo después, le invita a vivir con él en una pieza de un conventillo, donde son presentados a los demás inquilinos. El Carancho con su compinche, inducidos por dos veteranos delincuentes, roban el astillero, dejando atado al sereno y resultan acusados Remanso y Berretín, que se escapa por los techos, siendo Remanso arrestado. Días después, y por azar, está en un boliche vestido de marinero, al que entran los dos policías que le buscan y se esconden en el depósito, al que ingresan el Carancho y los otros tres, y comienzan a discutir el reparto, por lo que se pelean entre sí, lo que aprovecha Berretín, armándose de valor y de una botella, y los golpea desmayándolos a los cuatro, y llama a los policías que los atrapan, recuperándose el dinero robado. El dueño del astillero agradecido le otorga un cheque de peso 50. Berretín se casa con aquella muchacha que le leyó la nota de Remanso y le ha enseñado a leer y a escribir, y se realiza una gran fiesta en el conventillo, y el dueño del astillero, como regalo de bodas, le repara totalmente el remolcador para que trabajen con él. Así es que, bautizándolo Juanita, sale a navegar por el riachuelo con su esposa, y Remanso, que va con Rosa, y que también se han casado. Para el crítico Domingo Di Núbila se trata de una historia hábilmente urdida que se desarrolla en sermentos entre los cuales se insertan a modo de separadores otros montajes de imágenes que, sin llegar a tener el estilo de la pintura de Quinquela Martín, amplían la visión del mundo del gran artista boquense. Le confieren color y fuerza ambiental y, por otra parte, la oxigenan luego de las secuencias de interiores. Destaca luego los eficaces toques reideros, el ritmo ágil, el diálogo sainetesco, la gracia y simpatía de Luis Andrini, la excelente fotografía del técnico suizo Francis Boeniger, y concluye que Riachuelo no llegó a desprenderse de influencias del cocolichismo nacido de los circos del siglo XIX, que contaminó al teatro, al sainete, y a través del sainete llegó al cine. Ciertos personajes, vistos a través de filtros caricaturescos, y no algunos escasos detalles invalidados por una aproximación primaria, le impidieron llegar a ser un clásico de la comedia porteña. Pero lo que hubo de genuino en sus elementos de cine popular, la impusieron y la establecieron como útil referencia para los aprendices de cineastas que luego aparecieron por docenas. El crítico de cine Néstor, seudónimo de Néstor Petato, opinó que la fotografía ofrece una calidad muy satisfactoria y el sonido está a la altura de una película muy bien lograda, tanto en la faz técnica como en la artística. Y también se escribió: definición de estilo sonoro, buena producción, tema popular bien filmado, canciones y personajes. Sandrini es una de sus mejores películas, con un papel en el que definió al personaje sin caer en estereotipos. El estudioso del cine argentino Claudio España escribió que en Riachuelo se amalgaman un retrato honesto de una situación social reconocible y una actuación, la de Luis Andrini, en un personaje que perfeccionaba el que venía haciendo desde Tango y Los Tres Berretines y en el teatro, sin traicionarlo en su proyección popular y en su trascendencia y contenido humanos. El argumento encomendado al peruano José Bustamante y Valivian fue el guión más cinematográfico entre los producidos en Buenos Aires hasta esa fecha. Si bien muchos de los componentes salían del sainete y del tango, todos los personajes se volvían queribles, eran humanos y tenían el aliento poético suficiente como para no quedar abandonados en la pantalla una vez que el espectador dejara la sala. Berretín, llevándose lo ajeno en el interior de un paraguas y con un gesto de circo inolvidable, ya que hilarante está presente el disloque surrealista de los hermanos Marx, cuando Carlos se lleva lo ajeno en el interior de un paraguas, la capacidad de observación de las mejores obras del cine cómico, cierta soltura con el instrumental técnico y una preocupación por regalar humanidad a sus actores, pareció adueñarse del director Luis José Mogliabar. Riachuelo fue estrenada el 4 de julio del año 1934 en el cine Renacimiento de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue Memoria de Cine Argentino, recordando hoy esta muy buena película con Luis Andrini que se llamó Riachuelo. Y presentó en forma exclusiva Memoria de Cine Argentino esta noche Taller de Electrónica de Juan Ramón Palou de San Luis 300, esquina Castelli. Bueno, y después de haber escuchado el comentario de esta hermosa película, realmente Riachuelo, vamos a escuchar nuestro tercer temita musical. Hello Dolly, se titula la película, y el tema tiene igual nombre. Hello Dolly fue compuesto por Louis Armstrong y es interpretado por el propio Louis Armstrong, su trompeta y orquesta. Este fue Louis Armstrong, el gran jazzman, su trompeta y orquesta, ofreciéndonos su propio tema, Hello Doll, Dolly, de la película Hello Dolly, que fue una película musical muy linda con Barbra Streisand. Americano. Y hoy vamos a recordar la película Cowboy. Cowboy es una película estadounidense del género western del año 1958, filmada en Megascope y Technicolor, de 92 minutos de duración, producida por Julian Blaustein y dirigida por Delmer Davis, sobre un guion de Dalton Trumbo y Edmund H. Nord, basado en la novela semi-autobiográfica de Frank Harris, My Reminiscence as a Cowboy, que contó con la fotografía de Charles Laughton Jr., estando el montaje a cargo de Al Clark y William Brown, siendo la música compuesta por George Donning, y la muy buena secuencia animada de los títulos de apertura fue creada por Saul Bass. Los mencionados guionistas Dalton Trumbo y Edmund H. Nord no aparecieron en los créditos porque en ese momento estaban incluidos en la lista negra de Hollywood debido a las investigaciones de actividad comunista llevadas a cabo por el FBI a cargo de J. Edward Hoover, que fue la recordada casa de brujas del senador McCarthy dentro del mundillo de la gente del cine. Fueron sus protagonistas Glenn Ford como Tom Reese y Jack Lemmon como Frank Harris, el autor de la novela, acompañados por Anna Caffey como María, Brandon Levy, Eugene Iglesias, Donald Randolph, Dick York, Richard Heckel, Víctor Manuel Mendoza, King Donovan, Vaughan Taylor, Fran de Cova y James Westerfield. Y no acreditados participaron Ruth Bender, Robert Bass Henry, Strother Martin, David McMahon, William Leslie y Guy Wilkerson. Frank Harris es un empleado de un hotel de Chicago que sueña con hacer fortuna en el negocio del ganado y se ha enamorado de María, la hija de un huésped del hotel, y del magnate ganadero mexicano Don Vidal, quien cuando se entera de dicha relación le ordena a Harris que se mantenga alejado de su hija y se prepara para regresar inmediatamente a México con ella. Tom Reese, quien es un experimentado arreador de ganado al culminar su recorrido trayendo una tropa, se instala como es su costumbre ocupando el ala entera del hotel donde trabaja Harris. Reese luego hace un trato para comprarle ganado a Vidal de su hacienda en México, pero resulta que pierde sus fondos monetarios en un juego de póker. Harris ve su gran oportunidad de superarse y de poder ver a María nuevamente y le ofrece entablar una sociedad para ese próximo trabajo de arreo. Reese, quien se encuentra desesperado por lo perdido, acepta. A la mañana siguiente, cuando Harris llega para partir, Reese entra en dudas e intenta disolver el trato, pensando en no cargarse un socio sin experiencia en una tarea en la que hay que poner mucha atención y esfuerzo, pero el entusiasmo de Frank Harris le convence finalmente a mantenerlo. Mientras viajan al rancho de Vidal, la vida del vaquero en el camino no es lo que Harris había imaginado, por lo que se siente molesto y para colmo de males es mordido en una de sus manos por una serpiente de cascabel, por lo que recibe algunas bromas de los demás vaqueros, como que le queda la otra, ¿no? Mientras le curan con la experiencia que tienen. Tom Reese todavía sigue molesto por haber llevado a Harris, por lo que continúa tratándolo con dureza, pero Harris finalmente se endurece en su accionar, lo que a Reese comienza a agradarle. Cuando llegan a su destino, Harris sufre una gran desilusión al enterarse que Don Vidal ha casado a su hija con Don Manuel Arriega. Y cuando este lo ve junto a María, lo amenaza que se aleje de ella. Durante una fiesta, Arriega realiza un peligroso juego, colocar un aro a caballo en el cuerno de un toro, y desafía a los yanquis a hacer lo mismo. Harris asume su desafío, pero Reese se le interpone para protegerlo debido a sus emociones y enfrenta al toro a pie para no poner en peligro su caballo, y lo logra. En el viaje de regreso a Chicago, Harry se vuelve tan insensible y hostil con los demás como lo había sido antes Reese. En determinado momento, Reese se arriesga incluso a la manada para atacar a un grupo de indios comanches que están por emboscar a Harris, pero ello no es apreciado por Harris, que le dice que todo el ganado perdido será descontado de su parte. Reese ha recibido un disparo en la pierna y Harris asume como jefe del arreo mientras él se recupera y conduce a los hombres con dureza implacable. Reese trata de ofrecerle algunos consejos, pero Harris se niega a escuchar. Ocurre que uno de los hombres le trae la noticia a Harris que no le preocupa y ordena a todos que vuelvan al trabajo porque ocurrió que uno de los hombres, que es un ex sheriff, mientras bebía junto, discutieron y mató al otro para luego suicidarse. Rhys, enterado de ello, lo enfrenta y le hace ver que realmente es un miserable. Más tarde Rhys va a ayudar a Harris en el vagón de ganado del tren, y es cuando ocasionalmente y ante un imprevisto le salva la vida. Harris se retira y como agradecimiento le sugiere que el ganado perdido se comparta por mitades. Al final del viaje, ocupan bulliciosamente toda el área del hotel donde trabajaba Harris, para sorpresa de su ex jefe. Harry demuestra su conversión a un ganadero al replicar el comportamiento de Rhys, y hace lo mismo que hacía él, dispararle a las cucarachas mientras está inmerso en la bañera. Cowboy fue nominada para el premio Oscar de la Academia de Hollywood al mejor montaje para Al Clark y William Lyon, mientras que Delmer Dives fue nominado para un premio del Gremio de Directores de América como director más destacado. Cowboy fue filmada en su mayor parte al aire libre, desde el 14 de junio al 26 de julio del año 1957, con un tecnicismo de primera en Bonanza Creek Ranch en Santa Fe y en el pueblo San Ildefonso de Nuevo México, en Lawton, Oklahoma, en Hereford, McNeil y El Frida en Arizona, y en El Paso en Texas. El 7 de enero de 1958 se llevó a cabo la premier en Oklahoma, y el 19 de febrero de 1958 se estrenó en todos los Estados Unidos. Y en la Argentina se estrenó el 3 de diciembre de 1958 en el cine Ocean y simultáneos de barrios de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue el Western Americano, recordando hoy esta muy linda película que se tituló Cowboy. Estar presente con amor, y para ello siempre está presente Florería Santa Teresita, con atención permanente las 24 horas, y para el recuerdo de los seres queridos, palmas, ramos, coronas y accesorios. Florería Santa Teresita, siempre presente. 3 de febrero 32. Teléfono 421-4601 y 421-9946. Ortopedia Concordia, profesionalidad y trayectoria, seguridad y experiencia, asesoramiento general. Ortopedia Concordia es todo un servicio. Urquiza 546, con teléfono 421-7268. Porque ellos también son parte de su familia. Merecen la mejor atención. Punto. Clínica de Pequeños Animales del Dr. Elvio Horta. Punto. Única dirección. Roque Sáenz Peña 173. Teléfono 423-0953. Punto. Clínica de Animales del Dr. Elvio Horta. Por urgencias, llame al 156-251-225. Porque la salud de su mascota también es importante. estación de servicio Action Energy de Peril y Hermanos. Desde 1970 al servicio del automovilista. Por eso seguiremos siendo su estación de confianza con la esmerada atención que usted se merece. Action Energy de Peril y Hermanos en Bernardo Irigoyen 181. Usted ya nos conoce. Taller de electrónica de Juan Ramón Palou. Servicio especial de electrónica automotor. Instalación y reparación de alarmas. Reparación de tableros, computadoras y radios VHS del automotor. Taller de electrónica de Juan Ramón Palou está en San Luis 300, esquina Castelli. Cualquier tipo de consulta, teléfonos 422-6227, celular 154-014-186. Presentamos Sur nous peut s'écrouler. Efemérides en memoria y recuerdo de aquellos que ya no están. Peu m'importe si tu m'aimes. Comenzamos el lunes de esta semana con los siguientes recuerdos. El de Maurice Barrière, actor francés que con 87 años falleció en el 2020 y se cumplió su primer aniversario. Luego, María Aurelia Bisutti, que con 79 años falleció en el 2010. Anne Jackson, actriz inglesa, 90 años, falleció en el 2016. Elcira Olivera Garcés, actriz argentina, con 91 años, falleció también en el 2016. Jorge Salcedo, conocido, ese era su nombre artístico, su nombre verdadero era Jorge Pedro Di Paola, con 73 años falleció en 1988. El día 13 se cumplió un aniversario más de el director norteamericano Milo Forman, que falleció con 86 años en el 2018 y fue motivo hoy de un especial en su memoria. Pasamos al 14 para recordar a Vivi Anderson, actriz sueca, 83 años, falleció en el 2019. Dan Ireland, director canadiense, 57 años, falleció en el 2016. Barry Ives, norteamericano, 85 años, falleció en 1995. Mario Zapag, argentino, comediante, 76 años, falleció en el 2012. Pasamos al día 15 para recordar un aniversario más de Chela Castro, actriz argentina, con 84 años, falleció en el 14. A Brian Dennehy, gran actor norteamericano, que con 81 años se nos fue en el 2020, cumpliéndose su primer aniversario. R. Lee Ermey, el ex militar, que fue actor norteamericano y gran actor, con 76 años, falleció en el 2018. Clifton James, otro actor norteamericano con 96 años, muy conocido, falleció en el 2017. Richard Conte, 65 años, este actor norteamericano, que recordamos de 11 a la medianoche, falleció en 1975. En el asunto, descubrirá un mundo alucinante de extraña vivencia entre pasado y futuro. Una extraña historia que atrapa, porque hay que seguirla con mucha atención hasta el final, donde se juega el protagonista. Especial para los que gustan de este tipo de historias de ciencia ficción, resultará buena a muy buena película. Sin rastros, producción estadounidense 2020, es un thriller de misterio. 95 minutos, dirigida por Peter Facchinelli, con un elenco que integran Thomas Jane, Anne Eche, Jason Patrick y otros. Paul y Wendy Michelson viajan en una casa rodante con su hija Taylor, de 10 años, y llegan a un paradisíaco lugar, donde se instalan junto al lago, y mientras Wendy va a la recepción, Tom conecta los servicios, conversando con una acampante vecina. Al regresar Wendy, su hija ha desaparecido, y aquí se comienza a vivir el drama misterioso que abarca todo el relato con la intervención policial que conlleva a un sorprendente final. Un thriller muy bien logrado y atrapante. Muy buena película. 'Cielo de medianoche', producción estadounidense 2020, drama de ciencia ficción de 118 minutos, dirigido por George Clooney con su actuación, acompañado por Felicity Jones, David Oyelowo, Kwilwe Chandlers y Demian Bichir, entre otros. Una historia selectiva, referente a un científico que trabaja para encontrar planetas habitables para la humanidad, que ha decidido quedarse solo en una base del Ártico, mientras una nave regresa de Júpiter, habiendo investigado la luna K-23. Una mañana descubre una niña que evidentemente ha quedado en la base cuando todos se fueron. La condición atmosférica del planeta es extremadamente perjudicial, debiendo protegerse con un traje y escafandra al salir al exterior de la base. Transcurrirá una especial relación con la niña mientras mantiene contacto con la nave y sus cuatro tripulantes. Ocurrirán situaciones imprevistas, tanto en la nave como en la base, que complican la situación. Hay que seguirla con mucha atención, hacia un final sorprendente. Buen doble trabajo de George Clooney, delante y detrás de las cámaras. Muy buena película, 'Cielo de medianoche'. La familia Pie Grande, producción 2020, es una coproducción entre Bélgica y Francia, es un filme de animación de 89 minutos. Big Fu, Pie Grande, es un afamado personaje que aparece en la televisión en el programa Good Morning World, reporteado por su conductora, que lo presenta como una superestrella, por lo que desea aprovechar su prestigio para salvar el medio ambiente y se dirigirá a Alaska para salvar una reserva natural donde se ha instalado una empresa petrolera y evitar el impacto que provocará en la naturaleza y en la vida animal, y a su vez actuar como corresponsal del programa de televisión Buenos Días Mundo. De hecho, que se verá inmerso en situaciones comprometedoras, enfrentándose con un texano descendiente de magnates petroleros. Su esposa decide ir tras él en una camioneta, por lo que su hijo le ayudará en un momento cumbre. Linda historia, que mantiene cierto suspenso y buena acción, y en un momento dado nos recuerda una escena de Indiana Jones. Tal cual, muy buen entretenimiento, linda película, muy buena película. Y la última, que recientemente pasó por las pantallas del cine Gran Odeón y que ya estaba en video Club de Amigo, Godzilla vs. Kong. Si no la vio en el Odeón, véala ahora en video Club de Amigo. Producción 2020, es una coproducción entre Estados Unidos, Australia, Canadá y la India. 113 minutos, ficción, acción. Dirección, Adam Wingard. Elenco, Alexander Skarsgård, Millie Brown, Demian Bichir, Rebecca Hall y otros. 5 años después de que Godzilla derrotara a King Ghidorah, Kong vive dentro de una cúpula gigante en la isla Calavera, donde es monitoreado por la empresa Monarch. Por la reaparición de Godzilla, Kong es trasladado por mar hacia la Tierra Hueca, el mundo de los titanes, cuando Godzilla ataca la flota y se producirá el enfrentamiento entre los dos grandes titanes. La cuestión se pone más problemática cuando un tercer titán mecánico pone en peligro al mundo. Muy buena tecnología, interesante y entretenida película para toda la familia. Por lo tanto, la considero muy buena película, Godzilla vs. Kong. Seis 6DVD 6 para este fin de semana en cine para ver en casa. Golpe en Londres, Sincrónico, Sin Rastros, Cielo de Medianoche, La Familia Pie Grande de animación, Godzilla vs. Kong. Y estos 6DVD 6 podrá encontrarlos en Video Club Amigo, quien presentó en forma exclusiva este espacio de cine para ver en casa. Sarmiento 416 con teléfono 422-7132. Bueno, y continuando con nuestra costumbre del bloque final, escuchar un rock and roll de aquellos viejos tiempos, del segundo lustro de los 50 y los años 60, de manera que esta noche escucharemos a los Teen Tops, que fueron famosísimos cantando en castellano la mayoría de los temas famosos de rock and roll que se ejecutaban en los Estados Unidos. Los Teen Tops nos van a ofrecer de Chuck Berry, Tutti Frutti. Blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue, blue